seems to be like a nightmare. When you wake, but the dream is still there. It's a guilty. It is not only strangers who can be a danger. You must beware. The shadows haunt you. Bienvenidos, bienvenidas, niños y niñas, al 322 de Rutas Enemigas. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar: rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com, archive.org, en las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, y en Radio Almaina en Granada. Y también un saludo muy especial, sobre todo, a la gente que está aquí presente, porque este programa lo estamos grabando en directo en la librería Hoja Blanca de Toledo, aquí en el casco, esta tarde de viernes 29. Y muchas gracias también a los libreros por permitirnos, por cedernos el espacio para este programa. Este programa 322, que es un programa especial que se va a dividir en dos programas de una hora, y en el que vamos a tratar las bandas sonoras de ese subgénero o género cinematográfico italiano llamado giallo. Y para hablar de él, pues qué mejor que contar con alguien que es un experto en la materia, que es Roberto García Ochoa. Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Hola, Dani, ¿qué tal? Muy bien. Roberto, aparte de ser cinéfago. Cinéfago también. Cinéfago total. pues además tiene un blog llamado Doble Culto Cinema, en el cual se explaya a gusto. Eso lo podéis encontrar tranquilamente buscando en Google. Y sobre todo, que es lo que nos concierne hoy, ha escrito un libro dedicado al género, al giallo, llamado Todos los colores del giallo. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, bueno, espera, primero, antes que nada, vamos a hablar de la primera canción que ha sonado, antes de entrar en materia, antes de que no se nos olvide, el primer tema con el que hemos comenzado el programa. ¿Qué hemos escuchado, Roberto? Hemos escuchado Nightmare, que es un tema perteneciente a la película Nude si muore. En español se tituló Crimen en la Residencia, dirigida por Antonio Margheriti en 1968. Y el tema está compuesto por Carlos Sabina, es un célebre director de orquesta italiano y compositor también, cuyo mayor éxito fue dirigir la música para El Padrino, que no compuso él, compuso Nino Rota, y él fue el director musical de esa magnífica trilogía. Una vez introducida la canción con la que hemos empezado el programa, pues viene la pregunta del millón. ¿Qué es el giallo, Roberto? Pues el giallo es, como tú bien has dicho, es un subgénero cinematográfico, más que un género. ¿Por qué? Porque mezcla varios estilos. El propio subtítulo del libro, que es Antología del cine de terror y erótico y criminal italiano, te lo está diciendo ya, es una mezcla de varios subtipos. En esencia es una narra historias criminales donde sucede algún tipo de crimen, y hay una investigación policial a cuenta de ello. Tuvo mucho más éxito en el terreno cinematográfico que en el, o es mucho más conocido, no tuvo mucho más éxito porque bebe de las novelas Gialli, de la editorial Mondadori, cuyo nombre está extraído del propio término italiano giallo, que significa amarillo, porque las cubiertas uh-huh. eran de color amarillo. Entonces, a partir del 63, con Mario Bava y La muchacha que sabía demasiado, se inició un género que después, 7 años después, popularizaría a Dario Argento con El pájaro de las plumas de cristal, y que yo intento abarcar en su totalidad en el libro, comentando más de 250 películas a colación. Luego, si te parece, en la segunda parte del programa hablaremos un poquito más en extensión del libro, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? Y mientras tanto, vamos a ir desgranando banda sonora tras banda sonora con un protagonismo especial para Ennio Morricone, por correcto. Cierto, amo y señor de Rutas Enemigas, podríamos decir. y nada, vamos con la siguiente canción, si te parece. Muy bien. Vamos, pues Nora Orlandi, Marcel Débora, ¿no? Eso cuéntanos es. Algo. Pues el Marcel Débora es la siguiente canción perteneciente a la banda sonora de la película El dolce corpo di Débora, que es El dulce cuerpo de Débora, y del año también de 1968. Y como vais a ver, es una música que sugiere una cierta ensoñación y una cierta seducción y placer que luego se verá reflejado en las imágenes. A través de la relación entre los protagonistas, que es un auténtico boom de intérpretes del género, con Carroll Baker, Jean Sorel, Evelyn Stewart, George Hilton, etcétera. Y bueno, es una tipología de música que menos dura de lo habitual, pero también muy prototípica en este subgénero. Normalmente en las películas, en las bandas sonoras, siempre la voz femenina es protagonista. Es raro que haya una voz masculina. Es un remedo de las propias películas donde la protagonista absoluto es de las féminas. Sí, sí, totalmente. En este caso, urge decir que la compositora e intérprete que escucháis es Nora Orlandi, que es una señora que sigue viva a día de hoy, recientemente ha cumplido 86 años, ni más ni menos, y con esta película pegó un auténtico pelotazo como la propia película en sí. Después compondría otro título que se llama A doppia faccia, dirigida por Ricardo Freda, bajo un seudónimo, John Christian, porque ahí en el giallo y en general en el cine italiano era muy típico que se escondiese entre seudónimos, ya sabes, para intentar exportarlo también generalmente seudónimos anglosajones para intentar exportarlo. Como el cine de serie B español también. Bueno, ahí estaba la censura por medio también, pero también estamos solía por ahí el asunto. También solía usarse, pero mucho más en el cine italiano. Es que los italianos eran para todo los explotadores al máximo, pero vamos, a saco. Entonces, aquí, por ejemplo, en esa película que después compuso, A doppia faccia, bajo el seudónimo de John Christian, casi todo Cristo estaba bajo un seudónimo. El propio director, Ricardo Freda, filmaba bajo el seudónimo de Robert Hampton, que luego después, un seudónimo que apela a un nombre inglés, que después reutilizaría en sus posteriores películas también. Y después también esta señora haría la banda sonora de La perversa señora Ward, de Sergio Martino, que es uno de los nombres más importantes del giallo y el señor que me firma el prólogo del libro, por cierto. Y entre medias no dejó de componer otras bandas sonoras y películas de otros géneros, por supuesto. Todos estaban siempre repartiéndose, pero digamos que aquí se dio a conocer. Bueno, ahora vamos a ir con el jefe. Vamos a hacer una semblanza un poquito escueta, porque para mí siempre es poco, de Ennio Morricone. Y la primera canción que vamos a escuchar es la que has dicho que más o menos inició la película que inició el género, ¿no? El pájaro de las plumas de cristal, de Argento. No inició el género, sino le dio popularidad, ¿no? Eso es. Es importante apostillar que lo popularizó, pues porque fue muy fresca y novedosa en la recuperación de esa tipología de asesino que introdujo Mario Bava, vestido de negro, con gabardina y sombrero, del cual se tiene que averiguar la identidad, y con unos crímenes muy bien planificados y una música, en este caso de Morricone, totalmente disonante. Una música de un jazz vanguardista, que es lo que Morricone hacía en esa época, y que sonará extraño a aquellos que solo conozcan a Morricone por las melodías más convencionales, por así decirlo, y bonitas del género western. Vamos con El pájaro de las plumas de cristal, Ennio Morricone, año 71, la canción... 70. 70. La canción es la que da nombre a la película, Piumi di Cristallo. Thank you. Ahí estaba el maestro Morricone con esta canción que no es tan divergente, digo, disonante. No es disonante, como habías anunciado. Ha habido una confusión porque el resto de la banda sonora sí es bastante disonante, pero esta canción precisamente no. Ha habido un error ahí en la selección. Pero os garantizo que si escucháis el resto de la banda sonora, os aproximaréis a un mundo de un universo de avant-garde de mitad de los años 60, donde los italianos eran expertos. Morricone comenzó en el año 1960 a componer bandas sonoras. Y hay que tener en cuenta que entre el año 1965 y 75 es cuando realiza su periodo de máxima producción. Hace más de una media de más de 20 bandas sonoras por año, alcanzando el culmen en 1972, donde realiza 30 bandas sonoras en un año, para 30 películas. Justo coincide con el periodo de esplendor del giallo, donde en el año 1972... se registran, o yo registro en el libro y acredito que hay 35 producciones que se pueden ascribir al género que se filman ese año. Una auténtica barbaridad. Es una auténtica industria en aquella etapa del cine italiano que dio de comer a muchísima gente. Y no solo el cine italiano, sino europeo, porque había muchísimas coproducciones y participaban españoles, italianos, franceses, etcétera. Entonces Argento contrata a Morricone porque lo había conocido a través de la, ya que él había participado, había esbozado el guión de Chera una volta il best, hasta que llegó su hora en español, de Sergio Leone, del año 1968, y le propuso componer los sonidos de su para sus imágenes, unas imágenes de terror puro. Y música disonante porque ilustran esa preparación y ejecución del asesinato cruento por parte de Argento. Y Morricone en estos años participa, a partir del año 1964, en el denominado grupo de improvisación en Nueva Consonanza, que es el primer grupo de compositores, no de intérpretes, el primer grupo musical hecho solamente de compositores, que se pusieron también a interpretar, es decir, cogían los instrumentos e interpretaban, pero eran compositores. Gistomaki, Roland Caín, Frédéric Rueschi, son una serie de reputados para el conocedor compositores de la época, que eso sí que hacían un jazz vanguardista y música vanguarde, ya, totalmente experimental y fuera de la, avanzados a su tiempo, incluso al rollo electrónico que vendría después. Ellos, un poco, yo creo que pueden hasta fundar eso. La prueba de esto es que después este grupo, Morricone, compuso muchísimos gialli, por supuesto, además de otras series de películas, pero muchísimos gialli. Siempre aportaba un punto melódico, como se ha visto en esta canción, pero también había un trasfondo bastante experimental. Y eso se va a ver claramente, por ejemplo, en el siguiente tema que va a sonar, que se llama Seguita, perteneciente a la película Gli occhi freddi della paura, Los fríos ojos del miedo, que está interpretado, por cierto, por nuestro Fernando Rey, y del año 1971, que vais a poder escuchar a continuación. Habéis escuchado Seguita de Ennio Morricone, incluida en Gli Occhi, Freddy de la Paura, y no podéis, nos estáis escuchando en la sintonía de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada y en Radio Pra, Nava, Asturias, en su TuneIn. Continuamos y ahora vamos a, antes de pasar a los compañeros de Divergencia, decir a la audiencia que está aquí que una vez que termine, finalice la grabación del programa, se va a proyectar una película. En este caso es La tarantola del ventro negro. Así que si os quedáis por aquí, luego podéis disfrutar de ella y bañaros en sangre, ¿no? Cuya banda sonora es de Ennio Morricone. También. Y ahora vamos directamente con los compañeros de Divergencia. Ya sabéis, los oyentes habituales y los que no, pues se lo explico, que en todos los especiales que hacemos en Rutas Enemigas, los cogemos un disco, se lo proponemos a nuestros compañeros, que uno vive en Murcia, el otro en Galicia y el otro en Madrid, y ellos lo escuchan y nos cuentan lo que piensan. Y entre tanto, entre medias, pues ponemos unas cuantas canciones. La banda sonora elegida en esta ocasión también es de Morricone y es una luchertola de piel de dona, una lagartija con piel de mujer, y no me voy a enrollar más. Voy a decir los temas que van a sonar, que son, primero sonará la luchertola, luego hablará Fer Chinaski, Carlos Watts, luego sonará Giorno di Notte, luego Gaby Saylor y por último Fondate Paure. Así que os dejo con Divergencias y os dejo con Morricone. Thank you. Hola amigos de Rutas Enemigas, como ya sabéis, la obsesión de Dani Rutas por Ennio Morricone no tiene límites. Y en esta ocasión nos encontramos con otra obra del maestro, bastante menos conocida para el gran público, pero que para los entendidos pues parece ser que está entre los momentos cumbres de su carrera, ¿no? Para los que estamos a años luz de ser expertos en la obra de Ennio Morricone, pues la primera escucha del disco yo creo que nos sorprende y aún no nos deja disfrutar de él como si queremos con unas cuantas escuchas más tarde, ¿verdad? Pues la sorpresa inicial va dando paso al gusto por esta obra barroca que envuelve y escenifica toda la pesadilla cinematográfica del director de la película Lucio Fulci. Perdón, en italiano, que no tengo ni idea. Qué bueno que el director engendró en esta película, ¿no? Se trata de una hermosa cacofonía, diría yo, de jazz, funk, órganos de iglesia, silbatos. Bueno, todos son elementos del universo Morricone y la voz de la cantante genovesa Eda del Orso, que una vez más participa en un proyecto de Morricone aportando su canto sin palabras, ¿no? Y que forma parte del catálogo de instrumentos. Es un instrumento más, ¿no?, de los que utiliza Ennio. Lo podemos apreciar pues en la primera pieza, la que abre el disco, la Lucertola, donde esas flautas también hace un trabajo espectacular, ¿no?, acompañando la voz de Eda. Otra pieza que llama la atención pronto es la de Giorno di Notte o Notte di Giorno, pues al menos en la copia que yo tengo vienen dos temas seguidos con el mismo minutaje, con estos dos nombres, y puedes jugar a buscar las diferencias entre ellos. El caso es que en esos temas la guitarra, encontramos una guitarra casi surfera, ¿no? Y es otro hecho diferenciador de esta banda sonora tan inusual como brillante, diría yo. Y lo dice alguien que tiene muy poca paciencia con las bandas sonoras, ¿eh? Que la verdad que no es lo que más suelo escuchar, ni muchísimo menos. Bueno, tras esa incursión jazzística surfera, volvemos a la voz de Eda y a los silbidos en Qué Strano, y es un tema más relajado que el predecesor, pero que da también una gran ambientación. Me gusta también el bajo de Mimetosata y de Fondate Paure, y por ejemplo Spiriti pues te sugiere algún tipo de posesión demoníaca o algo parecido, ¿no? Es como más claustrofóbico. En definitiva, una obra muy interesante y con un aura de tesoro dentro de la obra de Morricone, al que no todo el mundo, creo yo, ha tenido acceso, pero que sin duda alguna merece la pena hacer una incursión. Bueno, un saludo a todo el mundo, chao. Hola Dani, hola a todos, ruteros. Una lucertola en la pelle de una dona, ¿se dice así? Pues ni idea, no soy ningún experto en giallo. No tengo ni idea, sé que son esas pelis italianas de terror donde parecía que los protagonistas estaban completamente trastornados o drogados o ambas cosas a la vez, donde parecía que el director estaba en un estado no muy diferente al del protagonista y todo el equipo a tono con el director, desde el director de fotografía que abusaba de los colorines y los zooms sin mucho a lo loco, o el montador con esos montajes epilépticos completamente lisérgicos y surrealistas. En fin, que no nos toca a nosotros hablar de la peli, que nosotros estamos para hablar del disco. El disco, lo primero que hice fue escucharlo un par de veces antes de investigar de cuál era el argumento y ver algunas escenas y el trailer de la peli, y puedo decir que después de escuchar el disco, la verdad es que no me sorprendió para nada el argumento. Está completamente en sintonía. Bueno, empieza muy Morricone de esa época, con esos coros y arreglos preciosistas que también usaba incluso en los espaguetis de Sergio Leone. Pero después va a un momento mucho más pro, que a mí me recuerda a Pink Floyd, sobre todo en la banda sonora también de esa peli de Mor, un disco al que le tengo cariño, de una peli que no vi. Pero bueno, parece normal porque ambos films tratan la cultura hippie. Ya digo que en el argumento no voy a entrar mucho, pero hay hippies, hay drogas, hay sexo lésbico, hay orgías, hay sangre viene completito el film. Y bueno, el disco poco a poco se va volviendo mucho más mal ruidista y mal rollista, conforme van avanzando también las tribulaciones de la mujer protagonista, que pasa de las ensoñaciones a las pesadillas, y está perfectamente ilustrado. No es un disco para recrearse en las melodías, como pueden ser otros de Morricone, pero demuestra que el maestro era un maestro y que le daba igual el tema, que podía adaptarse a cualquier estilo y a cualquier situación que le demandase la película. Vamos, que más que lucirse él, lo que hace es adaptarse a las exigencias del guión. De todas formas, pues había que escuchar el disco, porque Dani lo mandó, y yo lo escuché, y siendo un disco que no creo que recurra mucho, sí que es verdad que lo he disfrutado, pues porque ves que cumple el objetivo, que te lleva a ese lugar de pesadilla donde quiere el director de la película y donde Morricone te lleva sin necesidad de imágenes ni nada. Simplemente te va crispando, te va llevando con esas tonalidades que no llegan a dibujar melodías, te va llevando donde él quiere. Y bueno, es el objetivo de la banda sonora y por lo tanto creo que es un disco completamente exitoso, en el sentido en el que consigue los objetivos que se propone. Y bueno, supongo que seguiréis ahí hablando de Giallo. Por mi parte nada más, un saludo a todos. Chao. We'll be right back. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Bueno, pues nada, sorprendido todavía con el encargo que nos has lanzado para este especial de Divergencias. Pues nada, una banda sonora de Ennio Morricone para una película de Lucio Fulci del año 71. Una lucertola con la pelle di donna. Esto de poner acento, no sé yo si que funciona. Una lagartija con piel de mujer. Bueno, pues reconozco que bueno, nos pasaste el enlace y me puse con el disco. Lo escuché varias veces y bueno, al principio la cosa funcionaba muy bien, ¿no? O sea, la mezcla está muy de la época entre pop psicodélico, rock, jazz, incluso algunos toques de space rock. La verdad es que en los primeros temas de la banda sonora funciona bien, pero según van pasando los temas, la cosa se te va atragantando, ¿no? En los oídos, se te empieza a hacer una bola, empiezas a no entender muy bien de hacia dónde tira. Algunos temas son realmente desquiciantes. Y bueno, pues en vista de que no era capaz de hacerme con ella, de encontrarle el punto, dije, bueno, joder, pues vamos a ver la peli, que para eso se hizo esta banda sonora, para que acompañara a una película de Lucio Fulci, como ya hemos dicho, del año 71, una lagartija con piel de mujer. Bien. Yo recuerdo hace años, cuando empezaron las emisiones de Telecinco, que yo pues salía todos los viernes, salía todos los sábados, y alguna vez llegaba una hora más o menos normal a casa, pues a la 1:30 o a las 2 de la madrugada, y en Telecinco los viernes y los sábados casi siempre estaban emitiendo películas rarunas y echaron mucho diálogo. Emitía mucho diálogo y ahí vi unas cuantas, El pájaro de las plumas de cristal o Suspiria de Darío Argento. Las dos me encantaron y también recuerdo que pasé una etapa muy de cine cacaculo pedopis y también me tragué unas cuantas de Lucio Fulci, aquella casa al lado del cementerio, el destripador de Nueva York, Zombie 3 y bueno, no sé, en mi mente al género le tengo cierto cariño, ¿no? Al giallo y al género de terror en general siempre le he tenido cierto cariño. Y nada, pues digo, me voy a acercar a la peli y vemos si funciona la banda sonora en la peli. Y sí, la verdad es que funciona. Hay que reconocer que funciona. En ese guión absolutamente desquiciado, inenarrable, el guión de la película, una cosa que no hay por dónde cogerla, con esas cámaras que son tan desquiciantes o más que el guión, con esos movimientos de cámara, esos zoom constantes, esos actores que no saben muy bien qué cojones tienen que hacer en esas puestas en escena marcianas, pero que están muy ajustadas al guión de la película, pues la verdad es que la banda sonora de Morricone, con todos esos momentos no sé cómo decirlo, pero sí, desquiciantes, es la palabra, ya la he utilizado varias veces, pero es que es verdad. Pues la verdad es que funcionan. De hecho, cuando tú coges el conjunto de elementos que conforman la película de Lucio Fulci, te das cuenta que esta banda sonora de Morricone es con diferencia el elemento más armonioso de todos los que componen la película. Así que, a nivel personal, dudo de que esta banda sonora me la ponga muy, muy a menudo. Para escuchar en casa. Pero la película, y a pesar de todo lo que he dicho, que pueda parecer que no me haya gustado, no, la peli me ha encantado. Lo que pasa es que es una puñetera locura que no hay por dónde cogerla. De hecho, uno de los personajes dice algo muy, muy curioso, uno de los hippies de la peli, dice, cuando estás de ácido, haces cosas que no te puedes ni imaginar. Eres capaz de matar a un hombre, dice el hippie de la peli. Y de escribir un guión. Y de rodar una película también lo puedes hacer estando de trippy. Porque, o sea, toda la peli es un puñetero viaje. Me lo he pasado genial, pero vamos, es mala con ganas. Pues bueno, que a lo que iba, que la banda sonora con esta de Morricone en esta película está perfectamente integrada. Una maravilla, Dani. Venga, tío, un abrazo. Bueno, pues ahí estaban los tres de Divergencias analizando esta banda sonora de Ennio Morricone, una lucha artola con la pele di donna. A los cuales yo personalmente quiero agradecer y felicitarles y reconocerles, porque hay que tenerlos bien gordos para cascarse una banda sonora de una peli pseudo-experimental como esta película. Y luego han visto la película. Y luego a verse la película. Pero discrepo de alguno de ellos que ha dicho que es mala con ganas, porque yo la situaría como uno de los títulos más destacados del Gialli y de la filmografía de Lucio Fulci. Bueno, y ahora por último... Vamos a acabar con la primera parte del programa con una canción de Morricone otra vez. Eso es. Correspondiente a la película Le foto proibite di una signora per bene, dirigida por Luciano Ercoli, que es... más un estilo derivando hacia el del jazz hacia el lounge, con ciertos toques de bossa nova, y que el lounge venía a representar, estaba muy incrustado en este tipo de cine, evocar sitios tranquilos, paisajes relajados, y esto viene reflejado a la vez por la parte vocal, que es, en este caso, es de Eda del Orso, que es una cantante muy popular en Italia, que colaboró la sombra de Morricone, casi, que eso es, y que colaboró con Argento, precisamente en la que hemos escuchado antes el cello de la Prima de Cristallo. Y bueno, poco más que decir, es una muy buena canción, creo yo. A mí es que el Morricone más horterilla me vuelve loco. Bueno, vamos con esta foto privide de una señora pervene, de Ennio Morricone, y con ello damos por finalizada la primera parte de este especial Giallo. Thank you.